días. Buenos días. Bueno, el asunto este de que la agencia de calificación financiera Fitch Ratings ha elevado al Perú a un grado de inversión BBB menos, un nivel más elevado que el BB más que tenía anteriormente, ha sido la noticia de primera para muchos periódicos y va a ser materia de un comentario independiente que no se sume al coro adulatorio que buena parte de la prensa interpreta como los niñitos cantores de Viena. Es una buena noticia, pero hay que examinarla dentro de su contexto. En las primeras de los periódicos, la noticia de primera de Correo es: Perú logra grado de inversión, buena nota significará más crédito o crédito más barato y mayor inversión. La República, con la foto del ministro Carranza, dice: le lanzan salvavidas, calificadora le otorga a Perú grado de inversión BBB, pero los problemas del titular de Economía, Luis Carranza, por la inflación en alza y su mala relación con los ministros no han terminado. En Perú 21, la primera plana tiene la foto de Carranza. En buen pie, dice, Perú obtuvo grado de inversión de la agencia Fitch Ratings. En El Comercio, la primera plana también está dedicada a lo mismo. Perú logra grado de inversión y ahora espera más capitales. Anhelado primer espaldarazo internacional. Bien, el titular de La Razón, el diario fujimorista, es: se caen denuncias contra Fujimori, le aguan fiesta al narrador de cuentos. Nakazaki desbarata versión de periodista Jara sobre contenido de manual de guerra de baja intensidad. Estaremos en un breve contacto también con el aludido después de este titular jubiloso del diario La Razón. Se caen denuncias contra Fujimori, se caen, madre mía. El titular del diario La Primera, el diario donde escribo todos los días, dice, con la foto de Carranza: váyase, inflación es lo único que chorrea. Piden cabeza de Carranza, pero ministro vuelve a repetir que estamos mejor que el primer mundo. Alza de precios de alimentos y medicinas golpea a los más pobres. Bien, y por, digamos, colateralmente, las últimas noticias sacadas del internet son las siguientes. La OEA está metida en Bolivia para examinar el asunto complejísimo que puede llegar a un golpe de Estado o a una guerra civil. El subsecretario de Asuntos Políticos de la OEA, Dante Caputo, ha asegurado que los referendos de autonomía y el proyecto de reforma constitucional están creando una situación realmente compleja en Bolivia. Caputo está en La Paz en estos momentos en nombre de la OEA para ver si logra un acuerdo entre los departamentos del sur de la Media Luna y el gobierno de Evo Morales. El Banco Mundial, esto también nos acaba de llegar, advierte sobre una crisis alimentaria mundial. El presidente del Banco Mundial, Robert Selig, pidió una acción coordinada a nivel global para contrarrestar los efectos de la crisis alimentaria. El funcionario dijo que el aumento de precios en los alimentos está generando desabastecimiento, hambre y desnutrición alrededor del mundo. Ya no lo dice la izquierda, lo dice también el Banco Mundial. Se investiga por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos a 4 aerolíneas norteamericanas por incumplir normativas de seguridad. Una de ellas es American Airlines. Y el asunto no es si vincula a los mecanismos de seguridad en relación al terrorismo, sino parece también al asunto mantenimiento. Por último, o penúltimo, el titular, uno de los titulares más importantes de la prensa europea de hoy, es que Paulson se suma a lo dicho por el señor Bernanke, que es el presidente de la Reserva Federal, o sea, el presidente del Banco Central de Reserva de los Estados Unidos. Bernanke había dicho que la recesión puede suceder, y ahora Paulson dice lo mismo. Paulson, como ustedes saben, es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Y Paulson ha hablado de que la recesión es una posibilidad para los Estados Unidos, lo acaba de decir en su gira por China. Por último, rudo golpe para Bush. La OTAN le ha dicho no, no a Bush en relación a Georgia y a Ucrania. No entrarán en la OTAN como lo quería Bush. Bush casi había conminado a la OTAN para que aceptara a Ucrania y a Georgia, dos repúblicas exsoviéticas. La OTAN le ha dicho no, señor Bush.